De su ventana se ve la plaza, nuestra miseria no está visible. Quería decir compañero, pues ya ahorita pues ya no tenemos ya casa, ya nos quemó, ya lo echaron gasolina a nuestra casa y ya no tenemos ya casa allá en el pobladito, pues ya lo quemaron todo. Sí, ya lo quemaron todo, por eso ahorita lo que queremos nosotros que es que se arregle pues ya por momento este problema que estamos aquí, porque nosotros estamos sufriendo aquí donde estamos, no hay agua y los niños y la hermana que está embarazada, pues es que estamos sufriendo nosotros, estamos sufriendo aquí, pues. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Por eso digo, señor. De por sí estamos hallados aquí de como campesino, pues. Diosito nos está ayudando, pues no hay que, no queda de otros compañeros, queda de Diosito lo que queremos nosotros, por eso no nos pasó nada cuando vino su gente de Ciudad. Sí, son gente de Ciudad que nos vinieron a desplazar, pues ellos vinieron pues así armados y alto poder las armas que trajeron, pues nos dio miedo y los niños lloraron, los niños y también nosotros pues ya nos corrió como fuera animal, como fuera ya. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles como traición. Pues eso es lo que queremos nosotros, pues ahí a regresar a nuestras casas, que nos haga favor los tres gobernante de cada país, cada nación que lo exige el gobierno del gobierno que lo arregle ya este problema, porque ya nosotros ya queremos regresar, ya no queremos donde estamos sufriendo mucho aquí, porque el agua no hay, no tenemos aquí agua, eso es lo que queremos nosotros. Sí, compañeros, sí. Traicionan usted y los otros, los adulones. Los seniles, por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Pues mis familias somos entre 12, sí. Somos entre 12 nosotros, sí. Todos somos bastante que estamos aquí, pues. Lo que pasa pues estamos sufriendo, pues. Lo que queremos nosotros, pues ya queremos regresar. Y lo que queremos, pues, que haya justicia por esos compañeros, porque dijo claro el comisariado cuando entraron, pues es una orden que tiene. Es orden que tiene, no es porque ellos entraron así, es una orden. Saber quién les dio el orden, pues eso es lo que nosotros, pues ya nos pasó ya mucho lo que están haciendo, pues. Ve ahorita, ya están aquí nomás. Ahí están todo lo que queremos nosotros, pues ya no queremos que nos viene a provocar otra vez aquí, porque ya aguantamos ya mucho, sí, ya aguantamos ya mucho, eso es lo que queremos nosotros, que se arregle ya y ya nos vamos a regresar ya, eso es lo que queremos nosotros. Y aquí estamos comiendo y no tenemos casa, no tenemos, estamos sufriendo aquí, sí. Sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Los que mueren son gente humilde y los que quedan. Está quemado, lo echaron gasolina a nuestras casas, pues ahorita ya no hay nada allí. Los cafés, los mata de café, lo que tienen sembrado a nuestros hijos, pues lo llevaron todo. Y las gallinas lo partieron, lo agarraron todas nuestras gallinas que tenemos ahí. Sí, compañeros, sí. Bueno, pasan con carro aquí, solo pasan a Riel. Riendo están cuando pasan, se van aquí van a saber dónde se van a hacer sus mandados y pasan con carro y riendo están pasando, de por sí, así hacen de por sí, así nos hizo ahí cuando estuvimos allí, pasan y ya cuando de por sí lo oímos que solo va a salir el mes el bebé que el ser nacido que tenemos, pues dicen que solo va a salir el mes, pues ya cuando no ha salido el mes todavía, cuando nos venimos aquí. Sí, así está, compañera. Pues nosotros pues queremos que nos dé todo lo que las cosas que quemó el gobierno, que nos dé todo, eso es lo que queremos nosotros. Sí, ¿dónde vamos a encontrar pues su casa a nuestros hijos si ya no hay casa? Es lo que queremos nosotros.